Queridos hijos, Dios los bendiga a todos. El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 20, y dice así. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo, feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Este evangelio nos pone frente a tres identidades estrechísimamente vinculadas entre sí. La de Jesús, la de Simón, hijo de Jonás, y la de la iglesia. La identidad de Jesús, es decir, ¿quién es Jesús?, es puesta de manifiesto por la profesión de fe de Simón. Esta confesión de fe contrasta con la generalizada opinión que la gente tenía sobre el Señor. A pesar de que algunos pocos tenían a Jesús por loco o endemoniado, para la mayoría de los hombres de aquella época, el Señor era un personaje verdaderamente extraordinario, hasta llegar a identificarlo con Juan Bautista resucitado, o con Elías redivivo, o con Jeremías vuelto de entre los muertos, o con cualquier otro profeta que hubiere vuelto a la vida. Ninguno, sin embargo, pensaba que fuera el Mesías que había de venir al mundo. La persona, las palabras y las obras de Jesús revelan de él algo misterioso, pero que sin la fe es imposible terminar de descifrar. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar obedecen?, se preguntaban sus discípulos cuando calmó la tormenta que azotaba la barca en la que navegaban. Algo había en el Señor que los llenaba de asombro, pero no alcanzaban a dar respuesta a su propio interrogante. Es la fe, sin embargo, es decir, ese conocimiento que no da ni la carne ni la sangre, sino que es un don dado del cielo, la que permite a Simón, a diferencia de la opinión común, confesar a Jesús como el Mesías e Hijo de Dios. Pocas cosas son tan relevantes en la historia entera de la humanidad como esta confesión de fe. Tan elevada es que a su lado podemos colocar el hecho de la encarnación, la institución de la Eucaristía y hasta la pasión y resurrección de Jesús. Es que esta confesión de fe es de capital importancia, ante todo por su contenido. Decir que Jesús es el Mesías e Hijo de Dios es afirmar que Dios ha cumplido su promesa de salvar a los hombres del pecado. La redención de la entera humanidad se ha cumplido en este hombre que, ahora lo sabemos claramente, es el Hijo de Dios. La historia humana se divide, por ello, en un antes y un después del Señor. Según esta confesión de fe, Jesús es el esperado de los pueblos, el que da sentido y consistencia a todas las cosas, el protagonista principal de todos los acontecimientos de la historia, el núcleo más central y profundo del designio divino sobre el hombre. Aquello que arrebata el corazón de San Pablo en exclamaciones de asombro y alabanza, como se lee en la segunda lectura. Oh profundidad de la riqueza y de la sabiduría y ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e irrastreables sus caminos. Todo el sentido de nuestra existencia humana, entonces, está en poder comprender y vivir de este misterio. Pero la profesión de fe de Simón es relevante también por lo que toca al mismo Simón. Esta confesión de fe nos revela la verdadera identidad de Simón, es decir, quién es él. Gracias a esta confesión, Simón es convertido en Pedro. Por esta profesión de fe, Jesucristo, pasando por encima de la rudeza e ignorancia de Simón, lo eligió y transformó a aquel temeroso pescador en valiente pescador de hombres. El débil y pasional Simón, que humildemente supo confesar su condición de pecador ante el Señor, es convertido ahora por su luminosa confesión de fe y por la palabra omnipotente de Jesucristo en piedra firme y roca inexpugnable. Gracias a esta confesión, Simón recibe una nueva y definitiva identidad, aquella que lo pone en una posición única en la historia de la humanidad. ¿Cuánto amor ha tenido Dios a Pedro para dejar en sus manos su tesoro más preciado? Él será piedra y fundamento de la Iglesia. Lo que en ella él decida será corroborado en el cielo. Él fue puesto como muralla de contención contra los embates del infierno, contra los ataques, siempre activos, de todo lo que es contrario a Cristo. En él, en Pedro, el Señor nos ha dado un motivo de esperanza que no defrauda. Mientras sea guiada por Pedro, la barca de la Iglesia, por muy zarandeada que esté por las olas enemigas, jamás zozobrará y alcanzará puerto seguro. Él es la garantía dada por Jesús a la Iglesia de su permanente estabilidad. Ubi Petrus, ibi Ecclesia. Donde está Pedro, allí está la Iglesia. Unidos a él, jamás perderemos el rumbo. Y no se trata aquí de un privilegio y beneficio personal de Simón, sino de un don objetivo que Cristo hace gracias a su fe a los hombres de todos los tiempos. Pedro es un don de Dios a los hombres, el pastor que deberá apacentar las ovejas de Cristo. Nadie, incluso aquellos que no lo reconocen, quedan ajenos a este misterioso designio de Dios. Para explicar el rol decisivo que así le es conferido, el Señor lo llama roca y le permite dar las llaves del reino. En los Salmos se designa a Dios constantemente como la roca, es decir, como el fundamento sobre el que puede uno apoyarse incondicionalmente. Solo Él es mi roca y mi salvación, dice, por ejemplo, el Salmo 62. Por ser roca, la divina palabra es perfectamente fidedigna y absolutamente segura, incluso cuando esa palabra se hace hombre y como tal se convierte en salvador del pueblo. Por eso dirá San Pablo, y la roca era Cristo. Y en otros pasajes, Cristo mismo, aplicándose las palabras del Salmo 118, se designa como la piedra de ángulo, que, rechazada por los arquitectos, pero elegida por Dios, da consistencia y trabazón a todo el edificio. Y esto que es Cristo es lo que ahora se confiere a Pedro. En él, los hombres tendrán acceso a la roca que es Cristo, porque el Señor ha querido edificar sobre él su Iglesia. Sus miembros se unirán al Señor y formarán con él, como piedras vivas, el gran edificio de la Iglesia, en la medida en que se apoyen y sostengan en esta roca que es Pedro. Esta idea de transferencia de propiedades de la roca que es Cristo a la roca que es Pedro se explica por la imagen de las llaves. Pedro no es el dueño de la iglesia, sino Cristo. Pero el Señor le ha dado todo poder en ella, y el símbolo de ese poder vicario son las llaves. En este edificio espiritual, además, hay una puerta, como también la hay en las mansiones del infierno. La puerta no designa solamente un punto de acceso. En la antigüedad, la puerta simbolizaba a la ciudad entera. Así, tomar las puertas de una ciudad o de una fortaleza significaba tomar la ciudad o fortaleza entera. Las puertas de las ciudades, por eso, eran bien guarnecidas y fortalecidas, rematadas en torres de vigilancia y defensa. Ellas son también, por lo tanto, el símbolo de la defensa y el poder de los reinos y ciudades. Con el símbolo de las llaves de esa puerta, Jesús indica que el cuidado y la administración del poder del reino de los cielos está en manos de Pedro. Él es el detentor de las llaves, es decir, el que tiene en sus manos todo el poderío de las armas celestiales, que son los sacramentos, la doctrina de la fe, el tesoro de los méritos de los santos y de los mártires. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. El Hades, el infierno, sus puertas, todo su poderío infernal, nada podrán contra la iglesia cimentada sobre esta roca, contra esta nave piloteada por Pedro. Debemos contar y confiar en esta gran promesa divina. Los católicos debemos sentirnos bien seguros al abrigo del cuidado de Pedro, incluso cuando la barca se vea zarandeada por vientos hostiles y olas inmensas. El mismo que calmó con su sola palabra la tempestad que amenazaba a sus discípulos, ha dado a Pedro el poder de surcar el mar de este mundo sin miedo a la zozobra. Pero el Evangelio de hoy también nos habla de la Iglesia. Ella es calificada con este nombre, que para nosotros es común, Iglesia. Se trata, sin embargo, de una palabra de larga vida, que hunde sus raíces en el Antiguo Testamento, más precisamente, en el momento en que el pueblo de Dios es constituido formalmente como tal. Se llamó, en ese entonces, Iglesia o Asamblea, a la reunión del pueblo de Israel en el monte Sinaí, para entrar en alianza con Dios, recibir de él la ley y rendirle culto. Allí, el pueblo elegido recibió su ser y su misión. Israel es el pueblo de Dios y su destino, adorar y rendir culto a Dios, en medio de todos los otros pueblos. La reunión y unión de los miembros de este pueblo, la realidad misma del pueblo, proviene de Dios, de su gracia y de su iniciativa, de su designio de entablar una alianza con ellos, cuya perpetuidad fue garantizada por la sangre del Cordero. La Asamblea de Israel no fue efecto de una iniciativa humana ni de previsiones políticas. No se reduce tampoco a ser una reunión de personas unidas por vínculos humanos, de afecto, raza o ideas. La Asamblea de Jesús, su Iglesia, no es, sin embargo, un calco de la antigua Asamblea de Israel, sino su coronación y cumplimiento. Es la verdad a la que apuntaba aquella figura. La Iglesia, fundada por Jesús sobre la roca que es Pedro, tiene el mismo origen y destino. Es Jesucristo, con su poder divino, el que establece la Iglesia. Su misión es anunciar a todos los hombres el Evangelio de Jesucristo y bautizar a todos los hombres para que accedan a la salvación. La Iglesia no es una realidad de origen mundano. Es Dios quien reconcilia a los hombres consigo, uniéndolos a sí mismo, y entre ellos también, en la comunión de la Iglesia. La Iglesia de Cristo baja de lo alto. No se construye desde abajo por la sola agregación de los hombres, así como tampoco se resuelve en el establecimiento de una comunidad meramente humana. y la perennidad de esta asamblea está garantizada por una sangre más preciosa que la de los antiguos corderos. Está sellada por la sangre del Cordero que es Jesús. La luz de su conocimiento no está ya escrita en tablas de piedra, sino en los corazones en gracia por la fuerza del Espíritu. Construida con piedras vivificadas por esta sangre, instruida ya no por mediadores proféticos, sino por Cristo mismo, y apoyada sobre la roca de Pedro, la Iglesia de Jesús también fue instituida para adorar a Dios en medio de los pueblos, para rendirle culto y llevar la salvación a todos los hombres. Tres identidades, por lo tanto, nos han sido reveladas en este Evangelio. La de Jesús como Cristo e Hijo de Dios. La de Simón como Pedro y roca sobre la cual Cristo edifica su iglesia. La de la iglesia de Cristo como asamblea reunida por vocación divina para el culto de Dios y la salvación de los hombres. Estas tres identidades pueden ser recibidas y discernidas solo en la fe. Ni la carne, ni la sangre, ninguna mirada meramente humana pueden descifrar su verdadera realidad. Por eso, pidamos al Señor que con esa misma mirada de fe podamos discernir el lugar que ocupa nuestra propia vida en estas tres coordenadas marcadas por Dios para nuestra existencia sobrenatural. Jesucristo, Pedro, la Iglesia. Que Dios los bendiga a todos. Tú eres Petrus, et sur